Radio Pirarucú. Esa es la estrategia del cha-cha-cha. El cha-cha-cha se baila un paso adelante, dos pasos atrás. Es un baile cubano inventado, se atribuye a Enrique Jorrín y es de los años 50. Tuvo muchísimo éxito en una época. La estrategia del cha-cha-cha es dar dos pasos atrás, tener una mejor perspectiva, ver el conjunto, por ejemplo, de la información que nos están dando y sobre todo hacernos preguntas. Por ejemplo, con esto del paro, sale la noticia de que hay 200, 300 mil toneladas de maíz y de granos retenidos en el puerto de Buenaventura. ¿Por qué los están trayendo de otra parte? ¿Cuánta de nuestra gente podría estar cultivando eso? ¿Por qué no tenemos maíz si el maíz se inventó en esta parte de América? ¿Por qué nos tienen que contar las cosas así, a pedacitos, y tenemos que descubrir hilachas entre lo que nos están haciendo ver y lo que realmente ocultan? Yo les pediría que bailaran cha-cha-cha y desconfiaran de los titulares de la prensa, los titulares de los noticieros. Y por supuesto hay que preguntarse a quién pertenecen los medios de comunicación y por qué desde que nos han enseñado historia, que ya nos enseña, nos daban solamente el punto de vista del vencedor. Y resulta que en el fondo nosotros todos hemos sido los perdedores. ¿Por qué siempre nos hacen ver que el otro es malo, que el otro merece castigo, cuando no se habla de la situación que lleva a la gente a cometer delitos? Es importante que podamos conocer el país, que podamos ver cómo es Cerrejón, por ejemplo, lo que han hecho en Hidroituango, cómo nos enseñan que eso es progreso. Encontré por ahí una palabra muy simpática, se llama pobreso. Es ese progreso que genera pobreza. Pero sobre cualquier cosa, yo creo que hay que recordar que la magia consiste en mostrar una cosa para ocultar otra. Y creo que podemos tener un parámetro absolutamente útil para cualquier noticia. Y es cómo nuestra biodiversidad, cómo nuestra riqueza natural ha ido desapareciendo por políticas depredadoras. Lo que estamos viendo hoy es el resultado de 30 años de despojo, de 30 años de destrucción. Por eso es muy importante el cha-cha-cha, para alegrarnos la vida y para dar dos pasos atrás y tener una perspectiva frente a lo que nos pasa hoy. Porque hoy nos comemos lo que se cocinó hace 30 años.